fue nuestro último viaje juntos, justamente. Después, cuando, después sí, después se convirtió en el gusano, se convirtió en mariposa y se fue volando. ¿Te dolió esto? ¿Cómo lo tomaste? Y dolió. O sea, estoy hablando literalmente. Realmente se convirtió en mariposa y se fue volando. Claro. Pero fue realmente un momento duro. Un momento, porque fue lo que también se fue ya, estaba ida. Y fue raro. Tenemos un testimonio grabado. Por suerte no llegó muy lejos porque estaba la luz prendida y fue calcinada a los pocos segundos, pero... Un testimonio grabado de tu tía en concubinato. A ver, director. Roberto siempre había querido ir a la Torre Eiffel. Cuando por fin con la familia juntamos la plata para mandarlo, fue un momento emocionante. Nos fuimos a despedir al aeroparque de Ezeiza y lo vimos irse. Nunca más lo veríamos hasta la semana siguiente. Cuando nos llamó y nos dijo, estoy tan feliz, estoy en la torre, nos dio una emoción casi y quizá tan grande como a él. Te quiero mucho, Ricardo. Ay, qué momento emocionante realmente. Esa era mi tía Silvana, que sí, sí. La drogué. Lo habíamos dicho antes con nuestro con la emoción anticipación. Se... Sí, no, está bien. Es difícil esto. ¿Cuál es tu... de los colores que viste en la Torre Eiffel? ¿Cuál no conocías de antes? El octarino. Un color realmente que me sorprendió. Que ustedes saben, el octarino es el color de la magia. Una mezcla de verde y violeta bastante decepcionante, no leo. El público se levanta de pie y comenta. Número 7. Hola, soy Silvina de Adrogué y quiero saber qué se ve desde la Torre Eiffel. París. Y bastante gente y mucha caca de paloma. Qué abstracción, qué emoción ver a París en diciembre cuando la gente viste sombreros en todo el cuerpo. ¿Qué compraste en la Torre Eiffel, más precisamente en la Torre Eiffel? Dulce de leche. Dulce de leche, o sea, ya llegó dulce de leche a todos lados, ¿no es cierto? Y eso que decían que en Europa no se conseguía. Llamado de la casa de un oyente público, servidor. Hola, Ricardo. ¿Sos vos? No te puedo creer. Decinos tu nombre, porque no, acá no lo puedo creer. Soy Ricky de Adrogué. ¿Lo conoces a Márcico? Fernando. No, de años, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Ricky, tanto tiempo? No te veo desde ayer. Fenomenal, veo que estás atravesando un momento pleno, un momento en el que por fin el arte te da su lugar, te da su cabida y te deja atravesar las barreras del sonido y de las cámaras para demostrar toda la luz que vos llevas en tu interior y para contar las experiencias que has vivido en la Torre Eiffel en este año. Sí, realmente sí, es muy emocionante porque sabes que yo la peleé desde abajo. La vengo luchando hace años, yo dormí en plazas. Sé que la peleas de Plaza abajo. Plaza Las Heras. Sé que la peleas de abajo, sé que primero estuviste en planta baja, después del primer piso de la Torre Eiffel y así ascendiendo a través del ascensor. Ascensor que no estaba en el momento en que yo fui a Torre Eiffel. Quiero contarle al público, a vos, que tú, a Pablo, que... ¿no? Ricky. Sí, decime. ¿Vos estuviste en la Torre Eiffel? Yo estuve en la Torre Eiffel y a raíz de mi visita a la Torre Eiffel y de las fotos que no saqué fue que le entusiasmé tanto a Patricio Márcico con que vaya y se deleite. Bueno, hay una anécdota que no sé si se puede contar, de que no sacaron las fotos, ¿no? No salieron las fotos. No salieron las fotos, no, porque... A ver, contá la foto, no, porque cuando... Claro, yo llevé una cámara y cuando me llegué a la Torre Eiffel, a la punta, arriba de todo, iba a sacar una foto a la esplendorosa ciudad de París y me di cuenta que lo que había llevado era una cámara de una pelota de fútbol 5. No era de fotos, esa es la anécdota. Pero excelente. Yo quiero... Sí, a ver, decí algo que no te... Ricky, no sé si es el momento para que te puedas contar cómo fuiste a la Torre Eiffel. ¿Por qué? Porque me están preguntando a mí. Pero mi experiencia es mucho más rica. No se pelea. Sí, bueno, podemos sacarlo del teléfono porque el tipo sí, este quiere mal. No, pasa nada. No. Ricky se fue, no sé dónde está, debe estar en su casa comiendo un choripán, decía la canción de Calamar. Fernando, ¿tenés alguna otra torre famosa a la que hayas ido? Sí, fui a la torre de Pisa. Y a la torre de desierto. La que hacía con plato Georgina Barbarossa. 273 platos había logrado. El público de número 88. Hola, soy Silvia, la drogué, y quiero decir que tenemos que ir a un corte. Bueno, me avisa al público que tenemos que ir a un corte. Pero antes, un tema que compusiste justamente cuando fuiste a la Torre Eiffel. Sí, pero lo va a cantar mi amigo Ricky, la drogué. Lo llamamos de vuelta. Ricky. Sí, hola. ¿Puedes cantarnos la canción que compuso tu amigo, pariente? Para mí sería un honor. ¿Me acompañás, Ricardo? Pues voy a tratar, voy a hacer un esfuerzo. Porque vos sabés que me cuesta todavía. Con este contra hermano es difícil tocar la guitarra. Uno, la Torre Eiffel. Y así se va, los amigos. Y le va, la próxima. Vamos a estar con una persona que compró 300 kilos de arroz y no tiene lugar donde ponerlos. No quiero seguir así. Muchas gracias.